10 de la mañana, 22 minutos. Continuamos en el Mañanero y recibimos, como todos los miércoles, al ingeniero Fernando Lozada y su columna de Libre Pensamiento. Fer, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Buenas. Sí. Con fresco. Sí, igual yo soy una criatura del frío. Sí, hoy particularmente tenés cara de frío. No, pero viene bien. Viene caminando. Entraste en calor. Sí, estoy bien. Bueno, nos alegramos. ¿Cómo va eso? Bien, dentro de todo lo que está sucediendo, que no es poco, bien. Yo igual soy una persona que generalmente está contenta o feliz, así que... feliz, no las dos juntas. La adversidad no va a cambiar eso. En todo caso, me dará más motivación. Bueno, quería hacer un breve comentario sobre el caso de Belén, esta chica que llegó con un aborto espontáneo a un hospital de Tucumán y terminó presa 2 años y después con una condena por 8, ¿no? Nos preguntamos el miércoles pasado cuántas Belén habría en el país y bueno, logré conseguir un poco de información con respecto a eso. Hay al menos otras 4 mujeres que están acusadas y o procesadas por aborto en Córdoba y Tierra del Fuego y también por homicidio agravado por el vínculo tras partos en lo que dieron a luz fetos muertos en Jujuy y San Juan. Las 2 primeras procesadas pero libres a la espera de juicio oral y las 2 segundas, la de San Juan, está privada de su libertad y la de Jujuy se encuentra libre pero estuvo 9 meses detenida en una comisaría. O sea que si seguimos escarbando vamos a encontrar que no son casos aislados ni pocos casos, ¿no?, donde se producen estas situaciones aberrantes. Lo otro que también quería comentar era que se dio la audiencia pública por las apelaciones de los imputados en la causa de ataques y propaganda nazi bajo el marco de la ley antidiscriminatoria y por asociación ilícita, ¿no? Esto fue el lunes, exactamente. Empezó a las 10:45 y terminó como a las 4 y algo de la tarde. Fue bastante extenso. Sí, fue bastante extenso porque los defensores trajeron... ¿Quiénes son los defensores? ¿Quién defiende a estos tipos? Bueno, sé que se fueron pasando la pelota a los distintos defensores oficiales, claro, y los defensores públicos, y quedó, creo que lo que sería la jefa de los defensores, una de ellas, y otra chica, que no, otra abogada, que no sé el nombre, y después el resto tienen abogados pagos, digamos, claro, por ellos. O sea, hay 2 que tienen comparten abogado, otros que tienen abogados por separado. Son 8 los imputados en total, 6 que están en Marcos Paz y 2 que están libres. Uno está libre, está imputado, pero está libre porque se lo considera solo cómplice o partícipe periférico, y el otro por menor de edad, ¿no? Claro. Bueno, se mantuvieron más o menos los mismos argumentos entre los distintos defensores. Lo que se plantearon fueron 2 cosas. Una, la nulidad del auto del procesamiento, y por otro lado, el pedido de la excarcelación, ¿no?, y la disminución de la multa que se les impuso de 1.000.000 pesos a cada uno. Bueno, intentaron demostrar los defensores que la ley antidiscriminatoria no es aplicable porque no dice explícitamente que puede ser invocada en casos de discriminación por identidad de género u orientación sexual, no lo dice expresamente. Entonces, bueno, esos casos trataron de que queden fuera de la ley antidiscriminatoria. También trataron de demostrar que no había una asociación ilícita, diciendo como que Bandera Negra en realidad no existía, como, bueno, ese tipo de cosas. Que los ataques no fueron premeditados, o sea, algunos no negaron. Sí, trataron de minimizarlo, diciendo, bueno, los palos no los encontraron, ese tipo de cosas. Pero bueno, se los ve en videos corriendo con los palos en la mano. Claro, ¿no? Andás con un caño de plástico relleno con cemento, sí, y no es que por casualidad te lo encontraste, andás con eso. Sí. Algo querés hacer con eso. Y además trataron de demostrar que fue una cuestión espontánea y un enfrentamiento entre bandas antagónicas, ¿no? Eso, digamos, este motivo... considerarlo así por la justicia fue lo que hizo que esto proliferara, claro, ¿no? Claro. Justamente. Claro, porque aparte, ¿cuál es la banda antagónica de estos neonazis? Sí. Sí. ¿Cuál es la banda antagónica? ¿Qué llaman banda antagónica? Sí, además sería, bueno, en todo caso estarían hablando de lo que fue el ataque en Plaza España y luego ahí en Rioja y 25 de Mayo, ese que es el como el caso más contundente, porque bueno, hay mucha evidencia ahí. Ese es el que tratan de bajar con más esfuerzo. Y bueno, ahí tratan de decir que el colectivo antifascista era antagónico de los fascistas, y bueno, sí, sí, claro, sí, pero sí, eso no amerita que los vayan a golpear, ¿no? Claro. También se habló de esto de la hija de Pampillón, que es menor de edad, que declaró que había sido golpeada por los chicos del colectivo antifascista y que por eso se dio el ataque, lo cual tampoco justifica el ataque, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchas inconsistencias, realmente es casi cómico el relato que hace, porque ella queda como inconsciente a las 4 de la tarde, supuestamente porque le pegan, y queda inconsciente a las 4 de la tarde y va a la clínica 25 de mayo a las 9 de la noche. Y llega inconsciente, o sea que estuvo 5 horas inconsciente. Es todo muy extraño, ¿no? Sí, todo muy raro. En realidad es un relato que no se sostiene, y fueron lo bastante vivos o bastante bien asesorados para que solo declarara ese relato los menores de edad. Claro. Porque no pueden ser imputados por falso testimonio. O sea, ahí se ve que hay toda una premeditación, que no hay una cuestión inocente, ¿no? Otra de las cosas que se habló también, uno de los defensores, que realmente fue bastante ridículo, habló de que el juez Inchausti era como un militante K y todo esto lo había hecho en un momento electoral. Claro. Ese es otro de los argumentos. Infaltable ese argumento también, claro. Y también se habló, por el tema de la excarcelación, de la integridad física, porque uno de ellos está autoflagelando en la cárcel y el otro lo tuvieron que trasladar de sector porque supuestamente su vida corría riesgo, ¿no? O sea, el comportamiento que tenían afuera y la impunidad adentro de la cárcel se ve que no es lo mismo, ¿no? El fiscal Adler, bueno, finalmente defendió el trabajo del juez Inchausti y de los fiscales tanto de Sisi como de Massaferri. Se refirió que el eje central era el nazismo y la ideología, que eso es lo que los defensores trataron de dejar de lado en sus declaraciones. Habló también de similitudes con la CNU, o sea, retrotrajo un poco a épocas bastante oscuras el tema y hizo algunos paralelos. Habló de las graves violaciones a derechos humanos que habían ocurrido, de que había personas que habían sido gravemente golpeadas. Se refirió también a los criterios de la ley antidiscriminatoria y defendió el que se utilizó para fundamentar el auto de procesamiento del juez Inchausti, y habló de lo contundente de las pruebas y de que la labor de los fiscales, la labor conjunta gracias a esta unificación de las fiscalías para trabajar en este caso, hizo aflorar el horror de todo esto, ¿no? Que estaba bastante invisibilizado, por lo menos para la mayoría de la sociedad. Y justificó la detención porque hay riesgos procesales, ¿no? Claro. Se sigue investigando. Y si bien alguno argumentó, dice que riesgo procesal va a haber de 4 chicos en la calle teniendo la justicia, todas las policías, fuerzas de seguridad a su favor, lo cierto es que actualmente víctimas y testigos fueron amenazados e intimidados. Entonces hay riesgo procesal. ¿De cuántas personas estamos hablando más o menos que han amenazado? No, tenemos 2 casos, pero bueno, son 2 testigos centrales, claro, que fueron a tocarle el timbre a la casa, había algunos cabezas rapadas ahí dando vuelta alrededor, o sea, son situaciones de amedrentamiento. Violenta, sí. Entonces hay riesgo procesal. Otra de las cosas que se dijo, porque en el caso de algunas amenazas, se trató de justificar de que en realidad no había habido, no se había lesionado la libertad de las personas, ¿no? Y lo que dijo claramente el fiscal Adler es que se lesionó la paz pública, en realidad, no solo de las personas amenazadas, sino de toda la sociedad marplatense, porque realmente cualquiera podía ser víctima de ellos, ¿no? Y esto estaba bastante claro. Y también lo que dejó en claro el fiscal es que de que están presos cesaron los ataques, ¿no? Es un dato fundamental, pensábamos en eso el otro día, ¿no? Sí. Desde que estos tipos están presos, sí, no, mágicamente estos ataques no estuvieron más. Sí. Sí, sí, realmente es bastante claro. Como que eran ellos, ¿no? Sí. Eran ellos, sí. Bueno, el tema central de la columna de hoy tiene que ver un poco con el contexto actual de sometimiento de la clase trabajadora y la creciente represión de las fuerzas de seguridad. Y esto me trajo a la memoria el primero de mayo, ya que el domingo fue primero de mayo, me trajo a la memoria el primero de mayo de 1909, ¿no? El que se conoció como el comienzo de la Semana Roja. La Federación Obrera Regional Argentina, que se conocía como la FORA, que estaba conformada principalmente por anarquistas y algunos socialistas, había organizado el acto del Día Internacional del Trabajador en la Plaza Lorea, que es esa plaza chiquita que está cerca de lo que después se conoció como la Plaza del Congreso, ¿no? Claro. Porque todavía estaba en construcción en esa época. A la convocatoria, según algunos, concurrieron, algunos dicen 30.000, 50.000 personas, o sea, las convocatorias de la FORA eran grandes. Y luego el discurso del último orador, hay que destacar algo, esta característica internacionalista del anarquismo es que los oradores muchas veces eran en los idiomas de los inmigrantes que conformaban la fora, ¿no? A veces había un orador ruso que hablaba en ruso, el otro en italiano, en francés, eran bastante heterogéneos en eso. Después del discurso del orador, la gente se fue dispersando, quedaban unas 1.500 personas, y ahí en ese momento un centenar de policías comenzaron a reprimir con fusiles, o sea, no estaba hablando de balas de goma, se reprimía con armas de fuego, con munición de plomo en esa época. Mataron a 14 personas y dejaron más de 80 heridos, los cuales muchos de ellos fallecieron días después, ¿no? La excusa por esta represión fue que llevaban banderas rojas o banderas negras y no la bandera celeste y blanca. Eso fue motivo suficiente para asesinarlos. Bueno, ¿quién comandó el brutal ataque? Bueno, fue el coronel Ramón Falcón, ¿no? ¿Y quién era Ramón Falcón? Bueno, en esa época era el jefe de la policía de la capital, lo que es la actual Policía Federal Argentina, ¿no? Era famoso por las brutales represiones a las manifestaciones obreras y también por desalojar en pleno invierno a numerosas familias de trabajadores que quedaron en la calle y que tuvieron que armar una especie de campamento para sobrevivir. Fue el primer cadete del colegio militar, aquel colegio creado por Sarmiento, quien además egresó con honores y participó activamente en la campaña del desierto, destacándose por su ensañamiento en combate y matanza de originarios, ¿no? También fue electo diputado nacional por los conservadores. Y en 1906 recibió el nombramiento de jefe de la policía y ahí fundó la Escuela de la Policía con su impronta, claro, que hasta el 2011 llevó su nombre. Tenía su nombre, claro. Exactamente. La Escuela Ramón Falcón. Actualmente varias calles llevan su nombre. De hecho, la segunda calle más larga de Buenos Aires tiene el nombre de Ramón Falcón. Escuelas, monumentos, de hecho una obra bastante importante dentro del cementerio de la Recoleta, donde está su cadáver. Pero bueno, volviendo a la Semana Roja. Luego de la salvaje represión del 1 de mayo, Falcón no se conformó con esto, atacó y cerró locales sindicales y arrestó a 16 referentes anarquistas. Todo porque no llevaban la bandera celeste y blanca, ¿no? Esa era la fundamentación. Hay que aclarar que jamás Falcón pagó de alguna forma, digamos, sufrió algún proceso legal o algún tipo de sanción por este tipo de acciones. No, más bien todo lo contrario. Sí. Tuvo un lugar importante dentro de la historia. Sigue teniendo. Y lo sigue teniendo. Sí, lo sigue teniendo. Claro. Bueno, la respuesta de la clase trabajadora fue una huelga general que duró una semana y que, algo muy contemporáneo, unió a las dos centrales obreras, ¿no? Que eran bastante diferentes, ¿no? Estaba la central de los socialistas y la central de los anarquistas en ese momento. Bueno, la huelga tenía como objetivo la renuncia de Ramón Falcón, la liberación de los detenidos. Y en un momento hacen una reunión, un mitin público, cerca de 80.000 manifestantes, para peticionar en la morgue de la ciudad por los cadáveres de los asesinados en el Día del Trabajador para poder velarlos y enterrarlos, ¿no? Bueno, en ese momento nuevamente fueron reprimidos con una violencia y una hazaña realmente increíble, ¿no? Bueno, el 14 de noviembre de 1909 fallecía Ramón Falcón y su secretario privado por la explosión de una bomba casera que fue arrojada en su vehículo cuando se retiraba del cementerio de la Recoleta. El autor, bueno, fue Simón Radowitzky, que era un joven de 18 años, metalúrgico, anarquista, ucraniano, que prácticamente había recién llegado al país, llevaba no más de un año, y que se exilió en la Argentina para no ir preso a Siberia por participar en manifestaciones obreras ya de adolescente. Claro. Y en una de ellas sufrió una herida de sable que lo postró casi 6 meses, ¿no? De un sable cosaco. Bueno, Radowitzky en la huida luego de detonar con una bomba casera el vehículo de Falcón y bueno, huyó y en esa huida intentó suicidarse, pero bueno, falló. El intento de suicidio fue el grito de viva el anarquismo. Pero bueno, finalmente fue detenido, llevado a la comisaría, salvajemente torturado, para que confiese el crimen y diga quiénes habían colaborado. Bueno, él se lo adjudica completamente, dice que es el único autor y el único ideólogo de este hecho. Bueno, fue llevado a juicio, en el juicio se solicitó la pena de muerte, pero esto no ocurrió porque era menor de edad. En realidad, al principio la justicia había determinado por una extraña cuenta que tenía 22 años. O sea, dos peritos, uno dijo que tenía 20, otro dijo que tenía 25. La justicia dijo, bueno, está en el medio. En el medio. Claro, tiene 22, entonces es mayor de 21, puede ser ejecutado. Pero apareció un pariente, un primo, creo que se llamaba Samuel Rodowisky, que trajo un acta, que la mayoría no podía entender porque estaba en ruso, pero un acta de nacimiento donde decía que él tenía 18 años y algunos meses. Entonces la pena fue la reclusión perpetua en la Penitenciaría Nacional. Como castigo adicional, le dieron aislamiento a pan y agua durante 20 días cada año en el aniversario de la muerte de Ramón Falcón. 2 años después, se lo traslada a Ushuaia con la excusa de que había peligro de fuga, de que se podía fugar, pues se habían fugado 2 presos de la misma penitenciaría. Y esto, bueno, lo extrapolaron a Simón y decidieron llevarlo a la Siberia argentina, ¿no? Que paradójicamente él venía huyendo de Rusia para no terminar en Siberia. Que no era Mar del Plata. Sí. No lo trajeron preso a Mar del Plata. Sí, la Siberia, que era, bueno, el penal de Ushuaia. Uh-huh. Allí se lo tortura desde el inicio que llega, se lo tortura sistemáticamente y solo se le permite como lectura la Biblia, ¿no? Para un anarquista era algo, bueno, no un creo dolor que... dolor de cabeza. Sí, no creo que haya usado la Biblia para lectura. Bueno, pero el fuego revolucionario de Simón no podía ser apagado fácilmente y organizó a los reos en huelgas, en manifestaciones, con lo cual le llevó a tener peores condiciones dentro del penal, ¿no? Y ante la impotencia de los directivos del presidio por no poder doblegar el espíritu con ningún método, eligieron como mecanismo de sometimiento y humillación la violación, ¿no? El subdirector del penal y 3 guardias cárceles violaron a Simón Radowisky casi públicamente, incluso como para un ejemplo para el resto, en 1918. Esto llegó a oídos del movimiento obrero, que causó una indignación. Hay que recordar que jamás fue olvidado Simón Radowisky, todo el tiempo era recordado sobre todo por los anarquistas y los socialistas, pero principalmente por el movimiento anarquista. En cada acto era recordado, se hacían reuniones permanentes, publicaciones donde todo el tiempo se contaba la situación en el presidio. Realmente era una bandera de lucha y un ejemplo, y además él era un héroe porque, bueno, finalmente salvó cientos de vidas con la muerte de, aunque es difícil reivindicar un atentado de este tipo, realmente lo que hacía Ramón Falcón eran asesinatos en masa, ¿no? Bueno, los anarquistas chilenos y argentinos, en realidad es difícil decir anarquistas con país, ¿no? Claro. Porque el anarquismo es internacional, pero bueno, anarquistas de origen chileno, de origen argentino, deciden planear y organizar una fuga espectacular. Uno se infiltra de guardia cárcel, uno de los anarquistas, hace todo un trabajo de infiltración y lo trasladan, como realmente había escasez de guardia cárceles en Ushuaia. Cuando pide el traslado, lo traslada inmediatamente allá. Ahí logra conseguir un uniforme, se lo da a Simón Radowisky y huyen del penal. Al huir del penal, bueno, tenían un barco preparado, se van para Chile y cuando están llegando, ya están en aguas chilenas, un buque de guerra de ese país, que ya había sido alertado de la fuga, intercepta esta embarcación. Simón salta, estamos hablando de Ushuaia, sí, sí. Salta y se va a nado a tierra, donde más tarde, unas horas después, es capturado y vuelto a llevar al penal. Bueno, el castigo por la fuga fueron 6 años de aislamiento y con media ración de comida sin calefacción. Una cosa brutal. También lo que se le hacía, se lo llevaba a trabajos forzados, trabajar 14 horas por día, y él tenía solo acceso a 2 frazadas. Eso era todo lo que podía acceder. Después de 21 años de prisión, o sea, 21 años en estas condiciones, en las condiciones más aberrantes que uno se puede imaginar, ¿no? Uh-huh. Logra salir por un tardío indulto del presidente Irigoyen. Irigoyen lo indulta. Sí, lo había perdonado mucho, uh-huh. Supuestamente mucho tiempo atrás lo iba a indultar, no lo hace, y por presión del movimiento obrero finalmente lo indulta, pero no cumple realmente del todo su palabra, y cuando llega a Buenos Aires lo destierra. Uh-huh. Y ahí lo traslada en un buque hasta Uruguay, hasta Montevideo, donde lo estaban esperando los compañeros anarquistas. Pero en Uruguay, cuando desembarcó, fue detenido por ilegal, porque estaba entrando al país, no tenía documentación, porque, bueno, había estado 21 años preso de esta forma, y era un ilegal. Entonces, bueno, fue detenido unos meses, al salir retomó su profesión y continuó con su activismo anarcosindical, y por esto fue declarado extranjero indeseable, ¿no? Por lo tanto, volvió a ir preso. O sea, él se lo trata, se le pide, por ser un extranjero indeseable, que abandone el país. Él se niega para no sentar un precedente. y va preso más de 2 años, ¿verdad? Que son 2 años y 6 meses, porque le dieron los últimos 6 meses arresto domiciliario, pero como no tenía domicilio, siguió preso. Era todo como un chiste, ¿no? Y cuando logró la libertad, decidió sumarse a las brigadas internacionales para pelear en la guerra civil española, ¿no? Va, viaja a España, pero él era pacifista, en realidad, y decide no llevar armas, entonces arriesga su vida alcanzando provisiones en el frente de batalla. Lo hace durante mucho tiempo, pero finalmente, tras las victorias del franquismo, tiene que huir a Francia, y de Francia decide ir a México, a las luchas también, a las luchas revolucionarias y de trabajadores libertarios en México, y sigue con su actividad, trabajando en algunas revistas y defendiendo la clase obrera. Logra conseguir trabajo en una fábrica de juguetes, también un poco por su experiencia de metalúrgico, y fallece allí finalmente de un infarto en 1956 a la edad de 65 años. ¿No? Una historia realmente extraordinaria, que yo hice un resumen como muy apretado. La historia es mucho más interesante que esto. Les recomiendo leer una gran cantidad de artículos de Osvaldo Bayer. Y bueno, la película que se llama Simón, Hijo del Pueblo, que se hizo en el 2013. ¿No? Es un documental bastante interesante, con algunos descendientes de la familia de Simón Radovitsky. Bueno, historia como esta, y como la de Severino Di Giovanni, que escuché hace unos cuantos años, despertaron mi motivación activista. Podemos discutir si es legítimo o no, digamos, hacer justicia por mano propia, en este caso como hizo Simón Radovitsky, ejecutando al tirano, y si salvar tantas vidas justifica este tipo de acciones. Es una discusión que podemos tener, es una cuestión aparte. O el caso de Severino Di Giovanni, si, digamos, la lucha justifica la muerte de un inocente, como el caso cuando él pone una bomba en un banco, ¿no? Eso es una discusión aparte, pero a mí lo que me motivó y emocionó de estas historias fue la entrega altruista de todos estos personajes, que dedicaron muchísimo esfuerzo, energía y su propia vida en causas en las cuales ellos no obtenían ningún rédito personal, y sí, lo que buscaban era una sociedad mucho mejor e igualitaria. Y realmente esto a mí me movilizó mucho y hizo que naciera un poco ese espíritu de dedicarme y dedicar gran parte de mi vida y mi esfuerzo a distintas luchas que yo creo justas. Así que espero que esto sirva para otros que están escuchando y los motive a investigar un poco más y a despertar en ellos también un poco de espíritu libertario. Hermosa columna, Fer. Nuestro homenaje a los Simones Radovitskis y Severinos Di Giovanni, que son muchos, afortunadamente, todavía por estos días. Y vamos a escuchar música. Sí, nos vamos con la Internacional Anarquista, que me parece que es un buen homenaje para un primero de mayo. Ahí vamos. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos, que llega la revolución social. La anarquía ha de emanciparnos, cesará la explotación. El comunismo libertad.